amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada TAFM. Hoy es nuestro último programa del año. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Y para celebrar este periodo de fin de año, como hacemos habitualmente, bueno, pues un repaso de nuestros discos favoritos durante este 2013. Y para eso, pues contamos con nuestros invitados. Esta noche nos acompañan Francho Pérez. Hola, Francho, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Y Francho Gómez. Hola, Rubén, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Feliz Navidad, Francho. Igualmente. Y a mi derecha tengo aquí a José Ángel Lasbowl. Bueno, con estos tres cracks de la música zaragozana nos van a dar su visión de la música, bueno, a nivel internacional, porque hemos traído solo música de grupos extranjeros. Y insisto, no es nuestras listas de... es difícil, ¿no? Crear, digamos, un orden, ¿no? De cuáles han sido los mejores discos del año. Nosotros simplemente creo que elegimos cuáles son nuestros discos favoritos o los discos que más hemos escuchado, porque las listas, al fin y al cabo, pues son bastante personales, ¿no? Yo particularmente no he hecho ni orden ni nada. Elegimos tres de los que más he oído y fuera ya. Además, ha sido un muy buen año para la música, ¿no? Parece bastantes buenos discos, muy buenos grupos jóvenes, bandas nuevas buenas, bandas ya sacando buenos discos. O sea, podemos estar contentos. Bueno, yo en general sigo escuchando añejos, ¿no? Que siguen grabando discos, pero bueno, los que he elegido, realmente su carrera no es más de 10 años, pero bueno, hace un año hablamos de que los grupos veteranos eran los que estaban publicando mejores trabajos. No sé si los grupos noveles lo están haciendo. José Ángel, has traído aquí a los Black Angels, por lo que veo. Pues Queen of Stone Age, pues el disco está bien, pero estaría lejos del espíritu de los primeros discos. Se han convertido en una banda más convencional, ¿no? Bueno, el tema de Black Sabbath aparece en muchas de las listas, ¿no? Más que un buen disco, como el caso de Bowie, es la noticia, ¿no? Del retorno de artistas consagrados, pero bueno, yo de luego no lo voy a poner en la lista ni como sus mejores, dentro de sus mejores discos, ni como el de Bowie, como el de Black Sabbath, y tampoco es para mí como para ponerlo dentro de mi disco favorito de este año, que ha habido pues de todo, ¿no? Bien es cierto que en cuanto a mi lista sí que he seguido un poco muchos de los grupos que han venido por Zaragoza y que próximamente vamos a ver aquí. De hecho, tres de los que he traído, efectivamente uno ha venido y dos nos esperan en este 2014 próximo. Y bueno, pues podemos comenzar ya con la lista, ¿no? No sé, Francho, yo sé que tú tienes muy buen criterio. Hay gente que toma gracias, nota, hombre. Toma nota a... Pero Francho Pérez, ¿no? Francho Pérez. Francho Pérez. Francho Gómez también tienes muy buen gusto. Francho, hombre, claro que sí, joder. Y entonces, bueno, seguimos con mucha atención sobre todo tus listas. Bueno, y bueno. El año pasado incidíamos en esa neopsicodelia que estábamos viviendo, ¿no? Sobre todo pues por grupos americanos. También hay grupos suecos que recuperan en ese tipo de sonido, más stoner, pero bueno, sí. La tendencia sigue por ahí. Pues yo creo que sí, de hecho, vamos, de los tres discos que he elegido para poner, dos son claramente, vamos, pertenecerían a la corriente neopsicodélica y luego, vamos, me he dejado fuera un montón de discos que son chulísimos que han salido este año, yo que sé, pues el de Jaco Arner, por ejemplo, que es una especie de nuevo Syd Barrett a lo... a la holandesa, creo que era, es holandés el hombre, ¿no? Me parece. Sí, de por ahí. Sí. Y bueno, el de Youth Lagoon también, que es un disco psicodélico de agarrarse y tal. Y bueno, ya te digo, de los tres que he elegido, dos de ellos son pop psicodélico clásico de toda la vida, que no inventa nada, pero es que están muy bien hechos. Sí. Y Yo creo que la cosa sigue un poco en, por así decirlo, en auge. Siguen ahí los Tame Impala, el nuevo disco de MGMT, que se han dejado de tanto rollo electrónico y siguen también un poco la estela de Syd Barrett. No sé, yo creo que sí que sigue un poco ahí la cosa y está muy bien, vamos, porque pues, no sé. Bueno, ¿y con qué disco podemos empezar tu lista, Francho? Venga, pues vamos, hablando de psicodelia, vamos a empezar con uno de los grupos así más representativos de este año, que han estado al borde del estrellato. Al borde underground. Sí, pero bueno, deben tener una personalidad un poco difícil y bueno, han tenido problemas este año, han tenido que cancelar alguna gira y tal, y bueno, no han llegado a petarlo como aquel que dice, ¿no? Entonces, hablamos de los Foxy Yen, de Los Ángeles, que vamos, partiendo de un sonido muy, muy clásico, han hecho un segundo disco muy, muy chulo, con a veces hasta medio plagios de los Stones de los 60, psicodélicos, de... Por ahí, ¿no? Sí, sí, tienen un par de líneas por ahí en alguna canción que cantan la mucho, ¿no? Sí, what, tienen un... Sí, sí, tienen... Tienen un par de mangoneos por ahí muy, muy evidentes, pero joder, han grabado un disco que, ostras, si hubiera salido en el 68 sería una joya perdida de la época. Bueno, no sé, pensaba que era San chulo. Francisco esta gente, porque además tienen un tema, ¿no? Claro, la historia de San Francisco es muy rollo San Francisco, 60s, ¿no? Exacto, sí, exacto, no, pues los tíos son de Los Ángeles, por lo visto, sí, sí. ¿Ves entonces cuánto aprendemos con Francho aquí? Bueno, somos unas enciclopedias aquí con patas. Pues estos chavales, eso, con la producción del bueno de Richard Swift, pues han hecho un segundo disco muy chulo, muy chulo, y vamos a oír una de las canciones que lleva, que se llama Shaggy. I live in the parlor, but I'm down the street, see, picking our flowers off the floor and drinking tea. But she don't love me, that's news to me. I met your daughter the other day, well, that was weird. She had rhinoceros shaped earrings in her ears. But hey man, have a soda, it's on the house. Remember what I told you about the rooms inside this house? But you don't love me, that's news to me. That's news to me. That's news to good. Bien, pues ahí teníamos el tema de Foxygen, esta banda de Los Ángeles que mira mucho a la psicodelia de los años 60. Y bueno, es uno de los discos destacados de Francho Pérez. Y bueno, es un disco que además presentamos en el programa, lo escuchamos. Sí. Una portada también un poco esotérica, ¿no? Sí, sale una especie de ojo que todo lo ve ahí, ¿no? Sí, pirámide. Sí, una pirámide, un ojo. Esperemos. Tercer ojo, ¿no? No es... Eso es. Puede ser. Puede ser. Pero vamos, muy vínculo también con la psicodelia, ¿no? Y esa imagen un poco, bueno, surrealista, ¿no? Pero bueno, ahí teníamos Foxygen. Creo que de las listas que he ido mirando de los medios especializados aparece este disco. Sí, en alguna ya está por ahí, exacto. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Si no lo habéis escuchado, pues es un buen momento de hacerlo y vosotros mismos podéis juzgar. Y vamos a pasar ahora con Francho Gómez, que nos Hola, ha traído... Rubén, ¿qué tal, Francho, otra vez? Y nos ha traído también aquí música. Bueno, tú eres amante de la música de los 60, del soul, la música negra sobre todo. Sí, sí, sí. Y bueno, esto que he traído este año no tiene nada no que tiene ver. No tiene nada que ver. Nada con el soul. Pues a ver, sorpréndenos. Y tira más para power pop. Power pop igual... más inspirado a los 60 y demás. Por ejemplo, el grupo que tengo yo estrella de este año, The Resonars, uh-huh, que son, bueno, llevan desde el año 97 sin comerse los pobres. Bueno, es un grupo bastante desconocido aquí en España y bueno, incluso en Estados Unidos. Vamos, llevan ya 6 discos, 3 de ellos en Get Hip, otro en Burger Records, algunos singles también. Y esto que traigo aquí es un recopilatorio que han sacado ahora en Traveling Mind Records, una discográfica que la verdad es que últimamente se lo está currando bastante. Sacó el disco de Jaco Gardner y demás. Y este pues es un grupo injustamente olvidado, porque vamos, como creo que veréis ahora, es un grupo buenísimo de pop, power pop, muy sesentas. Son de Tucson e incluso algún disco se lo ha grabado solamente el compositor Brett Nelson, creo que se llama, ¿no? O sea, es el de los sí, Matt Rendon, ese es el de Will to Spill. Bueno, pues el amigo Matt. Pues eso, aquí os lo dejo, de Resonars, y este tema que aparece en su último disco recopilatorio, que la verdad es que está muy bien, todos grandes éxitos. A ver qué os parece. Tú, Francho, ¿no has escuchado a esta gente, a los Resonars? Poco, ya sé que me los has recomendado además alguna vez, pero ostras, tío, estoy en ello. Pues vamos con The Resonars. The Resonars. Why are Bueno, pues ahí teníamos el tema del grupo Resonars, la banda que ha elegido Francho como, bueno, uno de sus discos favoritos, ¿no? Por cierto, ¿cómo se llamaba el disco? El disco es The Greatest of the Resonars, porque okay. Es un recopilatorio, ya digo, después de seis discos grandes, uh-huh. Diferentes EPs y singles y demás, pues a ver si el tiempo les pone en su lugar, porque es un grupo muy a tener en cuenta. Ajá. Aquí estamos diciendo los grupos, pero los discos no. Por cierto, Foxygen era LP, ¿no? Debut, ¿no? No, es el, bueno, sacaron una especie de mini LP hace un par de años, más o menos. Sí, bueno, es mini LP, así, tenía muy pocas canciones. Esto yo creo que la gente lo considera como su segundo álbum, sí. Uh-huh. Segundo trabajo. Exactamente. Bueno, y José Ángel de Dashball, que... Bueno, a ver, José Ángel, esperemos que este 2014 veamos... Por fin ese disco, sí. Este segundo disco de Dashball, que... Seguro. Espera, cuéntalo micrófono. No, va el disco va lento, pero va bien. Va bien. Las cosas con orden y disciplina. A fuego lento. Sí, se está cocinando ahí a fuego lento, sí. ¿Puedes adelantar algo? No sé, la verdad es que va a ser cojonudo, pero... Pero bueno, también habéis grabado ya cosillas. Sí, de todo lo que son las bases y eso está grabado. Porque temas, ¿cuántos tenéis nuevos? 10, va a haber. 10 temas nuevos. Uh-huh. El anterior eran 8, este 10, 2 más. ¿Y un poco la línea del grupo musical varía un poco de sí, su primer trabajo? Sí, yo creo que bastante además. Sí. ¿Pero este es vuestro tercer trabajo? No, segundo. Ah, pero tienes primero... Tenemos, renegáis, ¿no? Vale. Demos un EP que no salió, un single que grabamos con un concurso que luego aquel sello la petó, no sé, en fin. Canciones desperdigadas, tal. Que algún día verán la luz, ¿no? No sé, igual mejor no sé. Bueno, pero va bien. El disco estamos contentos... Y va a ser un disco, yo creo, incluso más de contrastes, ¿no? Lo duro va a ser más duro, lo pop va a ser más pop, no sé. He cambiado muchas cosas a la hora del estilo de cantar en determinados temas, no sé. En fin, bueno, a ver. Bueno, pues lo esperamos el disco nuevo de The Dashball y vamos con tu lista de los discos que tú has elegido. Además, fíjate, que aplicado y qué elegante que nos has traído los discos en vinilo. Y bueno, tú como amante además de este formato, supongo que también querrás que vuestro disco salga en este formato, ¿eh? Hombre, nos gustaría. A ver cómo vamos con el tema de la edición y a ver quién nos apoya, a ver cómo lo hacemos. Bueno, aquí tienes a Francho de Blácula Records. Lo que haga falta, chicos. Podéis hacer negocios aquí en micrófono. Firma con sangre aquí ahora mismo, firma con sangre. Así somos los de las discográficas, peor que Satán. Sí, wow. En fin, bueno, a ver cómo lo sacamos. Venga, pues vamos a comenzar ya con tu primer disco. ¿Quiénes son? El primer disco ha salido bajo el nombre HBS, pero no es otro que Henry Ben Sepper, bajista de Soundgarden. Que ha sacado, bueno, su primer disco en solitario. Lo tenía grabado anterior, ya de forma anterior a la reunión de Soundgarden. Y de hecho, una vez que presentó las canciones a sus compañeros de grupo y tal, le dijo, oye, ¿por qué no incluimos un par de temas en el disco de eso? Pero el tío se negó. Y bueno, pues es un disco que está bastante alejado de lo que es el sonido de la banda madre, ¿no? Es un disco que no tiene nada de ese stoner metal alternativo, hard rock pesado que tenía en Soundgarden. Es más bien un disco que se mueve entre el blues, el folk y la psicodelia, todo muy marciano, porque, bueno, Henry Ben Sepper siempre ha sido pues el tío quizá más experimental del grupo, el que aporta sí, canciones más... Sí, porque Corner está vendido ahí al sistema, está, ¿no? Está un poco horterilla. Seguro que es el que más jinca del grupo. Sí, sí, porque, bueno, el barbudo no creo que jinque mucho. Hombre, con tenía una canción de... así, tenía canciones con gente patética, ¿no? De Estados Unidos. Un disco con un productor rapero de estos. Sí, eso. Pero con alguna Anastasia o algún rollo de estos, ¿no tenía alguna canción con alguna chica? No lo sé, tenía de estas, que tenía un rollo... Ahora no me extrañaría. Era un rollo así muy chulo. Vaya vendido. Y bueno, sí, buah. Como el cantante de Dashball. No, yo no soy tan guapo. El caso es que siempre ha sido el tío más experimental. También, por otro lado, siempre fue el tío más punky, el que se salía echando escupitajos a las primeras filas, cabreaba en medio del concierto, tiraba el bajo, tocando el bajo a la altura de las rodillas, y ha sacado un disco pues bastante marciano, la verdad, bastante marciano. Él dice que ha querido enfocar cada tema como si lo cantara un cantante distinto, porque tampoco es un tío que esté muy, muy seguro de su voz. Y de hecho, ahora que recuerdo, así el primer tema suena, por ejemplo, mucho a Mark Lanegan. De hecho, él fue bajista de Mark Lanegan durante, creo que en los tiempos de Phil Sons, fue compositor también. Luego tiene temas más, quizá más, donde las voces que mete son más John Lennon. Ha experimentado mucho, ha cogido, por ejemplo, el tío contaba, cogió un día un tema y dijo, oye, grábame las baterías para este tema. Cogió las baterías, eliminó las pistas del resto de instrumentos, cogió la batería y sobre la pista de batería el tío montó una canción nueva. O sea, creó la canción a partir de la batería. Luego se la enseñó al batería y dijo, hostia, ¿quién ha tocado aquí la batería? Es cojonuda. Dice, pues ha sido tú, tío. Pasa que, en fin. Y es un disco curioso. Además es un disco que no ha tenido así mucha promoción ni mucha... ni ha habido mucha crítica, no sé... El tío no se sabe vender o está de vuelta de todo, yo no sé lo que le pasa, pero... Hombre, el sello tampoco es conocido, ¿no? El sello... No sé si es un sello que es... Yo creo que es un sello que está sacando cosas, pero a nivel, ya te digo, super underground. No, por eso. Y, no sé, pues, el tío se lo Hombre, ha... formato muy chulo. Ha dado algunos conciertos de presentación y tal, pues por ahí por Seattle, tal, pero tampoco, o sea, el tío... Y bueno, y he elegido un tema que se llama Loose Ends, que resume un poco todo, tiene ese rollo folky, pero luego tiene también un rollo psicodélico extraño, tempos raros, porque han tocado la batería, pues Matt Chamberlain, que creo que fue el primer batería de Pearl Jam, o de los primeros, de hecho el que salía en el tipo que salía en el vídeo de Alive, ha tocado Matt Cameron, ha tocado... creo que Greg Kelfling, que en Seattle son todos una gran familia, como aquí en Zaragoza, sí, ¿sabes? Sí, son como los gitanos, en fin. Son unos gypsies. Como aquí en Zaragoza, ya sabes, la escena de Zaragoza, esta escena de la Troy, escena buena que nos gusta a todos. César Augusta, Pop City, en fin. Big City. Ah, eso es apesta. Y bueno, vamos a poner un tema que se llama Loose Ends. drinking marijuana, sleeping in a hollow log. Bueno, y vamos ahora con una de uno de los discos favoritos para mí, sin lugar a dudas ha sido el último trabajo de North Mississippi All Stars, World Boogie's Coming, el disco que presentaron en Zaragoza durante la fiesta del Pilar. Bueno, las razones también, a mí me parece un disco sensacional. El estilo que practican también es muy afín a mis gustos. Es una banda que, bueno, ya lleva pues, unos cuantos años, ¿no?, en esto de la música. Los hermanos Dickinson, hijos del fallecido y famoso productor Jim Dickinson. Y bueno, es una banda que ha ido creciendo disco a disco. No hace falta decir sus nominaciones a premios Grammy como banda de blues contemporáneo. Y bueno, en directo pues demostraron lo buenos que son. Y el disco en general, pues bueno, es un pedazo de trabajo, doble álbum, colaboraciones de Robert Plant en la armónica. Pues mira mucho a los bluesman de su tierra, el R.L. Burnside. Y es una banda que, desde luego, no es tan purista en cuanto a blues se refiere, porque incorporan estilos más actuales y, por supuesto, alejados del rock and roll, como el hip hop. Pero ellos son jóvenes, es la música con la que han crecido y, desde luego, pues no esconden sus influencias en su música. North Mississippi All Stars, dentro también de nuestra lista de nuestros favoritos de 2013. FM, donde todo es posible. Es que somos creativos. Bien, pues continuáis en Grande Rock. Recuerda que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche. Hoy es nuestro último programa del año. Nos acompañan Francho Pérez, Francho Gómez y José Ángel Navarro. Bueno, pues tres amigos del programa que, como viene siendo habitual en los últimos años, nos traen sus discos favoritos de este año que poco a poco va acabando. No es una práctica habitual en este programa, aunque sí que lo hemos puesto en práctica en los últimos 5 años, el realizar un resumen o un balance de las cosas, en este caso positivas, porque al fin y al cabo elegimos discos que nos gustan, ¿no? Pero también ha sido un año en el que ha habido noticias tristes, la pérdida de Lou Reed, luego 2013 pues será recordado como el año en el que perdimos a una figura importantísima para el rock and roll, al igual que otros tantos menos conocidos, pero Lou Reed, de luego, bueno, ha sido parte esencial en el rock and roll, pues desde que creó la Velvet Underground, disco grupo que no fue reconocido en sus días, pero que posteriormente ha sido reivindicado por distintas generaciones, desde ya los 80 y sobre todo en los 90. El indie rock, desde luego, le debe mucho a la Velvet Underground. Hombre, seguro, pregúntales a Pavement o a... Bueno, pues vamos a continuar con la lista, que llevamos ya media hora de programa y esto se acaba. O sea que vamos a seguir ahora con el siguiente grupo. Hemos traído tres artistas por cabeza. Y bueno, ahora le toca el turno a Francho. Francho Pérez, nos habías hablado de Foxygen. Sí, señor. Y ahora pues vamos con Kurt Weill, que el cantautor de Filadelfia, que ha sacado su quinto disco. Creo que es el segundo que saca con Matador, una discográfica que no suele fallar normalmente. Y la verdad es que es un disco que, no sé, el tío tiene un estilo así vago, no sé, es un disco que a mí al principio tampoco me enganchó mucho, pero poco a poco lo vas oyendo y la verdad es que me he dado cuenta que es el disco que de los que más me he tragado este año entero de pe a pa, sin pestañear, ¿no? Es muy, no sé, un disco muy chulo, una especie de folk rock con algún toque de también un poco psicodelia, no sé, está el tío, la verdad es que está también en casi todas las listas de lo mejor del año de medios, sí, por ahí que puedas ver. Lo he visto en el disco varios, sí. Por ahí, pero la verdad es que lo merece, ya te digo, es un disco que te va entrando poco a poco y que no te das cuenta y engancha un montón, ¿no? Entonces vamos a ir una de las canciones del disco, así de las más animadetas que tiene, que se llama Snowflakes Are Dancing. Bueno, pues ahí teníamos a Kurt Vile, uno de los artistas, bueno, dentro del folk, ¿no? Underground, sí. Con esos vídeos surrealistas en el que aparece disfrazado de rey, ¿no? Medieval. Sí, llevan en un trono ahí sus colegas, supongo que ya. Pero bueno, estos americanos están medio locos. El folk y la psicodelia, ¿no? Vestirse de reyes medievales y demás. Sí. Los gorkis no iban también vestidos como de reyes, sí, ¿no? Sí, de magos, de reyes, sí, iban, sí, y de eso, druidas. Pero eso más propio de los heavies, ¿no? Bueno, no sé, ahí están, bueno, todo es música a fin de cuentas. Los heavies son más satánicos. Entonces supongo que serán más cristianos. Seguramente. No lo sé, la mano del mal está en todos lados, infectándolo todo. Bueno, Francho, venga, vamos a... Inféctanos. Yo voy ahora con otro Illuminati, otro iluminado de la luz. Y Michael Cronin, este es su segundo disco en solitario. Es un discazo, el primero fue buenísimo también, una mezcla de pop, psicodelia, folk, power pop. ¿No, Francho? también te gustaba a ti mucho el Come Come. También te gustaba mucho aquí el primer disco. Muy chulo, nada, este tío, vamos, tanto lo que ha hecho con el Ty Segall, que sacaron algún disco juntos y tal. La verdad es que el tío, ostras, tiene... Así como Ty Segall se va más por el garaje, un poco más guarreras, este tío tiene una vena pop bastante chula. Sí, sí, otro que nos hemos dejado, Ty Segall, la verdad es que, bueno, lleva ya 7 discos u 8 en 2 o 3 años, ¿no? Bueno, este año ha grabado un disco con Food, ¿no? Un proyecto que se ha montado. Sí, ha sacado el disco con Food y luego ha sacado un disco acústico. Sí, y luego eso, debió fallecer su padre hace poco y ha hecho un disco así un poco en homenaje, así más acústico y tranquilo, pero que también es muy chulo. Sí, sí. Pues bueno, lo que vamos, el Mikael Cronin y este discazo, el segundo, que se llama MCII, lo ha sacado Merger Records y la verdad es que es un discazo. También tirando igual más al power pop, puede ser más pop, sí, que el primero, que era más psicodélico y esto, pero vamos, unos temazos redondos donde los haya. Bueno, y este creo que fue hasta el single del disco, ¿no? El tema este Wake. Me parece que sí. Vamos, un temazo, vamos mal de tiempo, pínchalo ahí. Bueno, pues ahí teníamos el tema del grupo elegido por Francho, Mikael Cronin, dentro de sus favoritos del 2013. Y ahora vamos con José Ángel. Bueno, antes con Francho hablábamos de este revival neopsicodélico, ¿no? Y yo pues vengo con un... Y bueno, hablamos también de la Velvet, ¿no? Pues vengo con un grupo que se llama The Black Angels, nombre que está tomado precisamente de una canción de un tema de la Velvet. Y es un grupo psicodélico de Texas, de la escuela tejana. Ya sabes, Rocky Erickson, los 13 Floor Elevators, grupos más chungos como Red Crayola o Golden Dawn, que no tiene que ver nada con Amanecer Dorado, al grupo extremista griego. Toda esa escuela, ¿no? Pero es un grupo de la década pasada. Este es su cuarto disco, muy recomendable, sobre todo ese debut Paso Ever. Y este es su cuarto disco, llamado Indigo Meadow. Y bueno, pues es un rollo así psicodélico, influencias pues de los 13 Floor Elevators, también hay cosas de Velvet Underground, de por momentos suenan a The Doors, música hipnótica, mantras, tal. Esta peña monta su propio festival allí en Austin, son de Austin, el Austin City sí, Fest. Lleva un montón de años ese ya festival, muchos años, ¿no? Ha tocado desde sí. Primal Screen hasta sí, Bombino, sí, que festival, es rock argelino del desierto. Bueno. Sí. Ah, lo monta esta gente. Lo monta esta peña, sí, sí. Luego tienen su... Pero es en Austin, ¿verdad? Es en Austin. Está con Tucson. Sí, sí. Austin. Y han sacado este disco que es un... Yo creo que es un muy buen disco, con buenos temas. Si has escuchado los discos anteriores, tampoco es que aporte así mucha novedad, ¿no? Al sonido de la banda, pero yo creo que es una banda que ha logrado un sonido así personal. Y bueno, pues vamos a poner el tema que se llama Don't Play With Guns, que es como una especie de crítica a toda esta política que tiene Estados Unidos con respecto a las armas. Y luego también son un grupo así muy crítico, pero también con temas, ¿no? Es un grupo que mete así un poco de crítica social en los temas, así un poco velada, tal, un poco en la onda, no sé, lo que podían ser en su época, también los Sensify y todo este rollo que iba. Bueno, en fin, Don't Play With Guns, que... Es el tema quizá más directo del disco. Don't play with guns. morning, about the break of dawn. Hear that rooster crow. Bueno, pues el sonido del campo también se huye en la siguiente canción, siguiente artista. Este lo he elegido yo. Es Sudhir Jenins, el hijo del gran cantante de country, Waylon Jenins. A mí me gusta mucho Sudhir Jenins. Este próximo 2014 lo veremos en Zaragoza en marzo. Estará en la Casa del Loco. Es un concierto también obligado. Él este año publicaba un nuevo trabajo. Era The Other Life. Y bueno, pues aquí la escuchábamos colaborando Scott H. Biram. Este sí que estuvo en Zaragoza, en la Liseca, tocando. Y esta es una canción, una versión de White Trash Song, la canción de la basura blanca, Francho. White Trash, White ya sabes. Venga, pues aquí tenéis al gran Sudhir Jenins. Bueno, pues vamos rápidamente porque nos quedan muy pocos minutos. Vamos a repasar los últimos discos. Francho, teníamos Francho Pérez de Maston. Sí, cuéntanos, señor, un poquito quiénes son. Pues es un buen señor de Los Ángeles también, que se ha grabado él solito un disco también muy... Bueno, hoy estamos en un año muy psicodélico. Continuamos, y este, ¿no?, programa es muy psicodélico y también, así que vamos a acabarlo también con más psicodelia de mí. Este es un tipo que se llama Frank Maston, el apellido y tal, y el tío se ha grabado el solo porque por lo visto al tío le gusta, cuando quiere meter un instrumento en sus grabaciones, por lo visto he leído que el tío coge y en vez de llamar a algún colega que lo toque tal, el tío se dedica a aprender a tocar ese instrumento, y por lo visto debe tocar 25 instrumentos que ha aprendido sobre el violín, la guitarra, la batería, no sé qué, el arpa, yo creo que también hay alguna por ahí, seguro que hay alguna. Entonces, y se ha currado un disco así mezcla un poco de pop barroco de los 60 y un poco a veces puede sonar a bandas sonoras así de estas pelis italianas, un poco de los también de los 60 del... Sí, un poco ese rollo, el... ¿Cómo se llama este tío? El Argento, un poco... Y el Franco, y demás, sí, ¿no? Un poco eso es, un poco Dario Argento, Morricone, no sé, y ha sacado un... Bruce Miller también. Bruce Miller. Pues alguna tenía el tío, el Valle de las... Sí, en ese salían tocando... Sí, en el Valle de las Muñecas. No salían tocando... De chica. Sí, pero... Los Strawberry Alarm Clock. Sí. Pues este tío, algo parecido. Vamos a oír una cancioncilla de este disco tan chulo que ha hecho, a ver qué... Bueno, y ahora vamos con el tercer disco de Francho Gómez. ¿A quién has elegido? El gran y mítico Grand Heart, de los Husker Du, de Nova Mob. Un músico que hasta hace bien poco estaba viendo en La Indigencia. Hicieron también un documental, no lo he visto, pero anuncian bastante sobre Grand Heart. Hicieron un documental, no me acuerdo, lo he visto en el YouTube y la verdad es que debe estar bastante bien. No sé si te sonará a ti. Pues no, tío, no lo sabía además. Claro, eso están riendo cosas de Bob Moore y tal, pero un poco... Han olvidado, la verdad es que otro gran genio, y este último disco que tiene, no sé si 24 o 28 temas, es un montón de argument porque ha adaptado un par de libros, Paradise Lost, Los Paradise, y bueno, un poco pues lo que hablábamos antes, la lucha del bien y del mal, y el ser humano en mitad de todas estas cosas, y aquí está, The Morning Star, nos tenemos que ir, vamos, dale caña. Bueno, ahora sí que llegamos al final de este programa. Llegamos al final del programa, el último programa del año, con la elección de José Ángel, que según marca aquí es Marlanegan. Es una bonita canción para cerrar el año. Marlanegan, que ha sacado de nuevo un nuevo disco de versiones este año, después de aquel ya lejano en el tiempo al Take Care of You, y bueno, ha sacado este disco, Imitations, con canciones que él quería grabar desde hace años, canciones que al parecer él escuchaba cuando era niño con sus padres, todos esos discos viejos de Frank Sinatra, Dean Martin, Perry Como, discos antiguos de country, bueno, pues en ese estilo pero pop. No había tenido una infancia muy conflictiva, decían sí, por ahí. Sí, estuvo en la cárcel, ¿no? Estuvo por era carne de reformatorio y tráfico demás historias. De drogas, no sé, sí, no sé. Menos que Kurt Cobain y toda la gente, ya dice que eran las navidades en su casa y bajo ya, el lumbre. Sabes, se hacen viejos y... En fin. Bueno, ha sacado este disco rollo, pues eso, pop. Sí, a Francho también muy le gusta. Bueno, muy bueno, sí. Pop 60, rollo crune. Y bueno, pues, vamos a poner esta de. Incluso Nick Cave ha grabado versiones. Pero bueno, vamos. Sí, la Greg Dulli que le ha prestado un tema también. Vamos a poner esta de, siguiendo con el tema de Lou Reed y la Verve, de I'm Not the Loving Kind de John Cale. Perfecto, José Ángel, muchas gracias. Francho Gómez, Francho Pérez, gracias por vuestras listas. Gracias por venir a este último programa del año. Gracias a vosotros. Y nada más, queremos brindar por el próximo año. Aquí con las cervecitas. Feliz año a todos, feliz 2014. Y lo dicho, feliz año. Nos volvemos a escuchar el próximo año, la próxima semana. Y que paséis estos buenos días y tengáis una mejor entrada del nuevo año. Igualmente. Pues nada más, a pasarlo bien, chicos. Gracias por estar ahí. Gracias. Adiós.